Y con quien vamos a hablar ahora es con un amigo de la casa, con Gregorio Badeni, abogado constitucionalista, lo llamamos muchas veces a Gregorio, porque se viene otra, ¿no? La aprobación en diputados de la ley de abastecimiento. ¿Y por qué llamar a un constitucionalista? Bueno, porque aparentemente la ley, si hubiera una contracara de la Constitución, sería esta ley. Y bueno, vamos a consultarlo a Gregorio a ver cuál es la proyección de esto. Gregorio, ¿cómo estás? Carlos Mira acá en Radio El Mundo. Bien, Carlos, Juan, un gusto oírte. Igualmente. Bueno, ahí está presentado el tema, ¿no? ¿Qué crees que vaya a ocurrir una vez que la ley esté aprobada? Punto uno, también creo que la ley va a ser aprobada, No solamente por el oficialismo, sino también por muchos opositores. En cuanto a lo que va a pasar es un signo de interrogación. Lo que sí sabemos es que si esta ley se aplica, virtualmente desaparecen todas las garantías que tienen las personas que prestan servicios o que ejercen una actividad industrial o comercial, porque el gobierno podrá fijar precios máximos, precios mínimos, obligarte a producir determinado bien o que prohibirte a producir determinado bien, aplicar sanciones si no te adecuas a las instrucciones que emite el gobierno. En fin, importa el liso y llanamente un desconocimiento absoluto del derecho de propiedad privada y el derecho que tenemos todos a desarrollar una actividad lícita. Es un riesgo potencial, sí, por supuesto que es potencial, pero en una democracia es inconcebible la vigencia de una ley de ese tipo, a menos que estemos en una situación caótica de guerra que justifique adoptar ciertas restricciones a las libertades, que son más agudas en épocas de normalidad y, por supuesto, de crisis económica, ¿no? Solamente un estado de guerra, pero una, como que se vivió en Europa en la Segunda Guerra Mundial, podría justificar una norma que interviene absolutamente la economía y que lamentablemente entre nosotros no es nueva, porque esta ley fue sancionada en 1974 y durante todos los gobiernos, salvo durante el menemismo que la suspendió, esta ley estuvo en vigencia. Fue restablecida su aplicabilidad durante el gobierno de la Rúa. Y yo recuerdo en 1987 cuando se le quiso aplicar al diario La Prensa. Cuando el diario La Prensa quiso subir el precio de tapa sin pedir conformidad al gobierno, se le aplicó la ley de abastecimiento. Ahora, Gregorio, ¿no te parece, te hago una pregunta doble? ¿Cómo esa primera versión, aunque dicen que esta es peor, ¿no? Pero esa primera versión de la ley de abastecimiento, ¿cómo le fue en la justicia? ¿La justicia aprobó la constitucionalidad de eso? Implícitamente en el caso de La Prensa sobre ley de abastecimiento de 1987, la Corte Suprema de Justicia, por 3-2, la declaró inaplicable a los medios de prensa, pero declaró la validez de la ley al mismo tiempo. Ahora, pero eso es inconcebible. O sea, también la justicia de este país también tiene su cuota de responsabilidad en lo que ha sido la suerte de la Constitución, ¿no? Y bueno, en ese caso, en el caso de La Prensa, hubo de los 2 votos que fueron por la aplicación incluso a los medios de prensa, la ley de abastecimiento, uno de los votos fue emitido por un juez que sigue siendo actualmente de la Corte, ¿no? De modo que, pero lo sugestivo... ¿Qué fue, Petracchi? ¿Quién fue? El juez Petracchi. Lo sugestivo es que nosotros hemos tenido gobiernos justicialistas de un sector, justicialistas de otro sector, radicales de un sector, radicales de otro sector, y ninguno quiso derogar la ley de abastecimiento. Parece que para ellos es una herramienta tan importante como en su momento fue la regulación de los medios de prensa. Nadie se opuso a la sanción de la ley de regulatoria de los medios de prensa. Ahora, a mí lo que me preocupa es que, bueno, obviamente que haya delirios autoritarios a nivel del Poder Ejecutivo, bueno, vos no lo podés evitar, o si por lo menos no podés zafar de que algún, delirante tenga esa aspiración, autoritaria. Pero para eso está la Constitución y para eso está el juez que dice, no señor, mire, usted tendrá aspiraciones de tener todo este poder, pero no lo puede tener en la Argentina. ¿Y cómo la justicia ha fallado en ese sentido? Bueno, esperemos que en el siglo XXI los fallos sean distintos de los que se han registrado, pero yo me acuerdo durante el gobierno militar, a partir de 1976, los jueces declaraban válidas las sanciones que se habían aplicado con la aplicación de la ley de abastecimiento durante el gobierno de anterior. Y te repito, en 1987 está en fallo la Corte. Bueno, de un militar, de un militar, lo entendería, qué sé yo, después de todo están criados en ese orden justamente autoritario, pero de un civil lo entendería menos. Podría admitir que hubiera el caso de un delirante que tuviera, digamos, esas veleidades de poder absoluto para tener una ley de esta materia. Pero cuando llega la discusión a la justicia, tiene que haber un juez, pero en 5 minutos, no señor, esto se da de patadas con la Constitución. Así tendría que ser. Así, ese es el mundo del deber ser que esperamos que se transforme en el mundo del ser, ¿no? Pero también debemos reconocer nuestra responsabilidad. Los empresarios nunca se esmeraron mucho por la derogación de esa ley, a lo mejor lo hicieron por conveniencia, porque sí. Como no había un mandato explícito para derogarlo, dijeron, bueno, ¿para qué nos vamos a desgastar? Pero ahora sí, están preocupados, ahora se dan cuenta que esa ley se puede aplicar. Claro, pero las cosas hay que verlas antes. Pero es que todos dicen, no, a mí no me va a tocar, esta ley no me bueno, va a tocar. Bueno, ¿viste lo que pasó? Se dan cuenta que sí, que puede ser, se preocupan todos. ¿Viste lo que pasó en este mismo caso con las pymes? Las pymes están todas contentas porque han logrado que no se les aplique a ellas, creyendo que se salvaron, digamos, y están contentas porque le tocó al poderoso y no le tocó a ella. Pero no te das cuenta que te van a ir a buscar mañana, papi. Yo no entiendo. Por supuesto que sí. Es una ley propia de un gobierno autoritario que no se compadece con el espíritu democrático que impera en el pueblo argentino. Esa es la realidad. Y que lamentablemente la dirigencia política argentina no lo sabe comprender, porque no lo representa, o el grueso de la dirigencia política argentina. Por eso me temo que el grueso de la oposición va a aprobar los cambios que se le introdujeron a esa ley. O sea, vos decís que esto va a salir no solo con el voto oficial, sino con la mayoría del apoyo opositor. Espero equivocarme, pero me temo que sí, porque, a ver, cuando se restablece la ley durante el gobierno de la Rúa, ¿quién la votó? El gobierno, no solamente la oposición, también el oficialismo. Porque hacía falta una ley para restablecer la ley de abastecimiento a raíz de la ley que la suspendió su aplicación durante el gobierno de Menem. Y durante el gobierno de la Rúa, el justicialismo no era mayoría y la votaron a esa ley. Entonces, uno no tiene no hay razón para pensar que no se va a repetir esta historia, quizás no con la misma intensidad, pero lamentablemente hay un disvalor por todos los valores democráticos y particularmente por la propiedad privada muy grande en la dirigencia política. Sí, y vos sabés, esto lo digo yo, ¿no? No, obviamente no te pido que me acompañes en eso, pero vos sabés que yo no sé si eso no es patrimonio de la sociedad también, no solo de la dirigencia política, y la dirigencia política que tiene la maestría, digamos, en contar votos, sabe, bueno, que la sociedad tiene esa onda y entonces, bueno, y va atrás de eso. En mucho estoy de acuerdo con vos. Es un tema sobre el cual algún día podríamos conversar más largo, pero tenés razón. El derecho a propiedad es el menos humano de los derechos humanos. Tal cual. Y así nos va. Bueno, Gregorio, abrazo grandote y buen fin de semana para vos. Que sigas bien. Adiós. Chau. Doctor Gregorio Badeni, abogado constitucionalista.